Hola, muy buenas noches, amigos y amigas de Radio Topo. Aquí comienza el Jazz Bass, el programa de jazz de esta pequeña gran emisora de Radio Libre. Esto es el 101.8 de la FM. También os podéis escuchar a través de internet. Tenemos una página web maravillosa que es radiotopo.org. Allí tenemos servicio de streaming. Y no solo eso, que además allí, en esa misma página, colgamos podcast y tenéis ahí, vamos, un rato de información contra información y entretenimiento. A última hora de los domingos procuramos poner un poquito de música jazz para finalizar la semana y en eso estamos. Así que vamos a hacer un programa un tanto curioso. Últimamente hemos estado, vamos, un poco despistados. Y además nos queremos disculpar con los oyentes que nos escuchan en vivo y en directo porque, bueno, no nos hemos aclarado mucho con nuevos formatos y estas cosas. También hemos estado jugando con antiguos podcasts para intentar mejorar según qué programas que no tenemos colgado aún. Pero bueno, el caso es que esta noche vamos a poner un poquito de música jazz y vamos a intentar continuar pues con nuestra dinámica habitual. Yo creo que ya controlamos todo y aunque lo dejamos a última hora y estas cosas, pues bueno, hoy es un claro ejemplo de lo que sucede cuando uno pues a última hora busca un disco, no lo encuentra, pero va encontrando otros y entonces, bueno, pues tiene ahí un plan B para hacer un programa que va a ser muy interesante y va a ser bastante viejuno, antropológico, y va a ser dedicado a dos figuras no muy conocidas y que grabaron poquísimo. De hecho, en dos discos pues me he traído todo lo que grabaron estos señores y van a ser los protagonistas de esta noche. Vamos a un poco indagar en lo poquito que se sabe de sus vidas. Son unos músicos que dejaron un legado pues eso, muy escaso. Son de los primerísimos además que registraron música jazz siendo afroamericanos, lo cual tiene un gran valor histórico, pero también eran grandes estrellas que quizás no conocieron el éxito discográfico, digamos, y claro, son unas grabaciones de casi ya hace un siglo lo que vamos a escuchar. Vamos a escuchar todo música de los años 20 y son músicos de la ciudad de Nueva Orleans y que, bueno, pues grabaron en Nueva York, Chicago e incluso en su propia ciudad. Son referentes y que son, pues a veces, no siempre citados, pues eso, como padres de esto de lo que se conoce como música jazz. Así que vamos a rendirles homenaje al señor A.J. Pirón, que tocaba el violín, y también al señor Johnny Cobb, que tocaba varios instrumentos, era más animadete. Van a ser los protagonistas de esta noche y vamos a escuchar a unos músicos que, bueno, pues su legado, ya digo, es muy escaso, muy breve. Intentaré pues también hablar muy poquito, ya digo que se sabe poco, así que rajaré lo menos posible, así siempre salen los programas mucho mejor y disfrutaremos de pues eso, de la música que hable ella misma, no de estos grandes artistas muy muy poco conocidos. Comenzaremos con el primero de ellos, con el A.J. Pirón, Armando, y nació un agosto de 1888, o sea, hace ya la tira. Nació además allí pues en Nueva Orleans, tocaba violín y bueno, trabajaba en salas de baile, actuaba en vodevilles y cosas de estas, y bueno, pues hacía ese proto jazz que se hacía en esa ciudad, en Nueva Orleans, ¿no? De lo que tantas veces aquí hemos hablado. Bien, es una figura muy importante porque se juntó con el señor Clarence Williams y montaron, bueno, pues una compañía de estas que publicaban partituras y estas cosas, que era la Pirón and Williams Publishing Company, y bueno, consiguieron incluso algún gran éxito, lo cual tuvo cierta polémica. El tema I Wish That I Could Shine Me Like My Sister Kate, que aquí ya escuchamos en una grabación de ese proto jazz que hacía Miff Mole, bueno, pues estos parece ser que la compusieron, aunque luego Louis Armstrong dijo que era suya. Bueno, hubo un cierto follón con ello. Y bueno, nuestro amigo Armando pues se juntó con el señor W.C. Handy, fijaros, y hizo hasta un tour. Y bueno, el caso es que montó su propia orquesta, se lo tomó esto un poco más en serio, y vamos a ver lo que grabó justo en el año 23, que es cuando marcha a la ciudad de Nueva York. Y entonces vamos a escuchar lo que allí registró, que son diferentes sesiones de finales del año 23 y primeros del 24. Y con eso vamos a estar entretenidos un buen rato. Y os voy a nombrar simplemente a los músicos, así para que quede constancia. Son músicos muy desconocidos, son los que formarían su banda y que marcharon, ya digo, a Nueva York. Vamos a escuchar a la trompeta al señor Peter Bokash. John Lindsay es el trombón. Lorenzo Tio Jr. es el clarinete y también el tenor. Luis Warnek es el alto. Está Steve Lewis al piano. Estoy con la lupa. Charles Bocage es el que toca el banjo, a veces canta. Robert Izaguirre, con Y y con S, el bajo. Luis Cottrell, senior, batería. Y me estoy dejando a una moza, la Esther Bigu, que canta de vez en cuando. Venga, os voy a dejar con esta banda de Armand Pirón. Armand J. Pirón, o Pigón, no sé si sería criollo, que tocaba violín, también cantaba y era el líder de esta orquesta. Vamos a escuchar una de las primeras grabaciones que realizó un afroamericano, esto hay que tenerlo muy presente, en el año 1923, un 3 de diciembre, con esta agrupación. Y esto lleva por título Bouncing Around. Y con ello comenzamos el programa de esta noche. Around era la Piron's New Orleans Orchestra, grabando en Nueva York en el año 1923. Y de este señor ya casi os he dicho todo, con el follón este que tuvo con Louis Armstrong por quien compuso la canción esta de I Wish That I Could Shine Me Like My Sister Kate, que a saber qué pasaría ahí. También tenía una gran composición el señor Piron, que era The Purple Rose of Cairo, la rosa púrpura del Cairo, se han hecho así infinidad de versiones, él no la llegó a registrar y me voy a ceñir únicamente a la música que registró él, que ya digo que es muy poquita y que mejor que hable la propia música, claro. Así que vamos a seguir escuchando al señor Pirón y a tener en cuenta que su repertorio sería muchísimo más amplio, que sus espectáculos pues debían de ser muy populares y que fue una gran influencia para grandes músicos, los primeros figuras de esto del jazz, y que ellos no lo inventaron todo y que tenían también sus referencias, que eran estos señores, y de los cuales pues eso, se conoce más bien poco, de algunos nada, desafortunadamente, y de estos pues aprovechando que hay estas poquitas grabaciones, pues vamos a escucharlas. Y vamos con el siguiente tema, que lleva por título Kiss Me Sweet. Y aquí canta el Armando junto con el que toca el banjo, que es el señor Charlie Bocage. Vamos con este Kiss Me Sweet. Phony feeling creeping down my spine. Kiss me now. Can't wait any longer. Show me how. But what could be more fonder with your arms around me tight? And looking in your eyes so bright. My love's complete, honey. When you kiss me, sweet. Estaba la orquesta de Armand Pirón, los primeros de Nueva Orleans que fueron a Nueva York para grabar, y que esto se registró en el año 23, esto se editaría en un disco de estos de pizarra para el sello Oke, y poquitos más ahí. Estamos escuchando las grabaciones recogidas en un disco bien majo, gracias además, como quizás luego comenté, a coleccionistas de discos de estos de pizarra. Veremos que en ocasiones hay de algunas canciones pues apenas unas poquitas copias en el mundo mundial, casi conocidas y que se conserven. No eran esto precisamente best sellers, pero vamos, es un documento tremendo. Así que vamos a escuchar lo siguiente que grabó, esto para el sello Victor, y más o menos son las mismas fechas. Iba grabando días sueltos en diciembre del año 23 hasta febrero del año siguiente, 24, y es lo que vamos a ir aquí escuchando, y luego al final escucharemos lo que hizo poco después en Nueva Orleans y se acabó. Así que vamos con el tema siguiente, que es New Orleans Wiggle, el meneito de Nueva Orleans. Vamos allá. Menéalo. Que ya lo he dicho, pero además de el señor Armand Piron ser el jefe de una plaza orquesta, ser el compositor y tener su compañía aquella, también tocaba el violín, y yo creo que es algo que, debido a la calidad, ¿verdad?, del sonido, hay que pegar mucho en la oreja y, bueno, hay que estar ahí atento a lo que hacía este señor tocando el violín, un instrumento, bueno, no muy empleado en la música jazz, que tiene su aquel. Vamos con el siguiente tema rápidamente. Es el Mama's Gone Goodbye. Thank you. Bien, este era el Mama's Gone Goodbye. Y vamos a seguir escuchando más cosas que se hizo allí en Nueva York el amigo Armando en 1923. Hay que recordar la primera grabación de Yard del 17. Los primeros fueron blanquitos. Incluso los que también grabaron primero allí en Nueva York. Estuvimos escuchando aquí a Miss Mall. Hubo que esperar hasta bien pasados el 20. Los primeros años 20 fue cuando comenzaron a grabar el Kid Orid y los primeros músicos así afroamericanos. Y el señor Pirón fue de los primerísimos. Y vamos con un tema que además grabó varias veces. Y vamos a escuchar la versión que está cantada. Y así aprovechamos y escuchamos a la Esther Bigou, o Bigo, se escribe Bigueau. Sería también criolla, no sé. Y es un blues que hizo dos versiones más. Vamos a escuchar, ya digo, la cantada por Esther. Esto es West Indies Blues, el blues de las Indias del Este. No, del Oeste. Indias Blues, el primer registro que hicieron de este tema. Bueno, esto es lo que tendrían más a mano así en aquel momento, porque esto es una fotografía de un pequeño momento de esta orquesta. No sabemos si lo pillarían a estos músicos en su mejor momento, ¿no? Qué sé yo. Es lo que hay. Y vamos a escuchar otro blues para el sello ya Columbia. Grabaron pues otra versión del West Indies Blues instrumental y este Sad Bastin Blues, que ahí va. ¶¶ Estaba el Sad Bastien Blues y vamos con otra grabación que también compartía con el West Indies Blues, que debió de gustar mucho. Esto ya está grabado en enero del 24. Esto lleva por título Doodle. Thank you. Bien, ahí estaba este Doodle. Vamos a escuchar un par más de temas que ya registró en ese año 1924 el señor Armand Pigeon, que junto con Papa Celestine pues fueron así también de los muy primerísimos figurones del jazz de Nueva Orleans, y que enseñaría lo suyo allí en su visita a Nueva York. Vamos con el siguiente blues. Hacían mucho blues, mucha música con toque de vodevil y tal. Y venga, vamos con este Ghost of the Blues, el fantasma del blues. El fantasma del blues, y vamos muy rápidamente, a ver si da tiempo a escuchar muchas canciones, todas no va a ser posible. Vamos con Louisiana Swing de Louisiana, su pueblo de allí era, y decir que ya llevaba mucho tiempo currando, vamos, tenía, no digo que fuera un anciano, pero vamos, que ya era un señor mayor. Vamos con este Louisiana Swing. Thank you. Bien, pues ahí estaba este Louisiana Swing y vamos a dejar ya de lado al señor Pirón. Luego al final escucharemos unos temas que grabó con Lela Walden cantando en Nueva Orleans, ya en el año 25. Y ya digo, poquito más grabó. Y ahora vamos con el otro protagonista, porque ninguno de los dos daría para un programa entero. Hay poco que se conoce de estos personajes. Y el otro de ellos es el señor Juni Kov. Ya os lo había presentado un poquillo antes. Y os decía que tocaba muchísimos instrumentos. Él decía que tocaba 16. Hoy escucharemos lo que registró y vemos que sí, que tocaba unos cuantos. En primer lugar, decir que este era ya más jovencillo. Nació en 1898 y también solo grabó pues nada, muy pocas cositas en la última década ya de los años 20. Este lo hizo allí en Chicago y es un músico también, pues eso, a descubrir un poco, porque no es muy muy conocido y tuvo pues su gran influencia, como también la tuvo el Armand Piron. Vamos a escuchar a continuación pues lo poquito que hay también grabado del señor Juni Kov, que se llamaba Junius Kov, Junius, junio, primavera calentorra. Lo digo porque nació en un sitio que se llamaba Hot Springs, primaveras calientes, y eso está por Arkansas, pero vamos, que me parece que sus padres lo mandaron a Nueva Orleans para estudiar, creo que arquitectura. Y el tío por ahí se quedó pendiente de otras cosas. Él tocaba un poquito el piano, pero bueno, por lo visto tenía pues mucha facilidad para tocar cualquier tipo de instrumento. No sé si comenzó con el clarinete, se pasaría a la trompeta, bueno, tocaba un buen puñado de instrumentos. Y vamos a escuchar ya pues de lo primero que registró, porque bueno, luego os iré contando cosillas. De luego, muy flipado, que se quedó claro con la música que se hacía allí en Nueva Orleans. En primer momento con el Johnny Dodds, el que tocaba el clarinete, con Kid O'Ree y también con Luis Astrónomo, claro. Y bueno, pues intentó emularlo y lo hizo así de bien. Fijaros, en el año ya 26, lo vamos a escuchar con la banda que tenía, que era la Juni Kov's Hometown Band, y por ahí, ojo, que está, además de tocando el clarinete, pues a su lado el gran maestro, el señor Johnny Dodds. Ojo, pues escucharemos también al señor Jimmy Blythe al piano, y en el disco pone probablemente, o sea que tampoco está muy seguro esto, se sospecha, y también hay un banjo, el señor Eustrin Woodfork. Pues venga, vamos a escuchar un trot que es lo que se estilaba, y esto se llama así, el trot de la costa este, East Coast Trot. Es Juni Kov, clarinete, en el año 26. Thank you. ese duelo de clarinetes estaba Johnny Dodds con Johnny Cobb. También está escrito Johnny C. Cobb, pero realmente no tenía otro nombre más que el de Junius. No sé muy bien a qué venía esa inicial, sería la del apellido, así como por duplicado. Bueno, vamos a escuchar otro tema más de este de esta sesión. Allí en Chicago, él estuvo en Nueva Orleans, bueno, cuando estaba de estudiante vidriera y y me parece que regresó a su pueblo por ahí por Arkansas y se juntó con Jimmy Harrison, el trombonista de la orquesta de Fletcher Henderson, ojo, y me parece que ya a primeros de los años 20 marchó a Chicago, que era, bueno, donde estaba el ambiente y la pasta y esas cosas, y ahí montó sus orquestillas y trabajó, ojo, con el señor King Oliver, poco antes de esto que estamos aquí escuchando. Así que venga, vamos con otro tema, ahí con el gran Johnny Dodds, dos clarinetes, vamos con este Chicago Bus. Bus. Hometown Band con Johnny Dodds tocando clarinete, también lo hacía Johnny Cobb, también agarraba de vez en cuando el clarinete bajo y bueno, también solía agarrar el saxo tenor, tocaba con solvencia el banjo, el piano, el violín, la batería y bueno, combinaba a veces diferentes instrumentos. Estuvo trabajando, os decía, con el señor King Oliver and sus Dixie Syncopators poco antes, y poco después estuvo con el señor Jimmy Noon, la Jimmy Noon Orquestra, y tocaban mucho por el Apex Club. Bueno, pues eso fue poco después y tuvo que esperar hasta el año 28 para grabar lo siguiente, En esta ocasión lo hizo con su hermano, el trompetista Jimmy Cobb, con Dolbez también. Y venga, vamos a escuchar algo de lo que registraron allí, también en Chicago. Esto es en agosto del 28. En esta ocasión como Johnny C. Cobb and His Grains of Corn. Vamos a escuchar a sus granos de maíz. Por ahí estaban, ojo, Ángelo, también conocido como Alvin Fernández, que toca clarinete y saxo tenor. Está nuestro amigo Johnny Cobb tocando saxo tenor. Está su hermano Jimmy Cobb tocando corneta. Con él trabajo mucho. Está también Jimmy Blythe, esta vez sí, que es el pianista. Bill Johnson con trabajo. Clifford Snacks Jones a la batería. Y me estoy dejando, ojo, al kazoo, instrumento muy importante, W.E. Buddy Burton, que también le da por gritar. O sea, es el que monta el jaleo. Venga, vamos con este Endurance Stomp. Endurance Stomp, y ahora sí que vas a escuchar el buen solo de kazoo. No os preocupéis, este disco además salió mal acreditado a nombre de Jimmy Sikov. Tenía mala suerte, hombre. Venga, vamos con este Yearning and Blue con kazoo. Thank you. Journeying on Blue, eran los Grains of Corn, los granos de corn, los granos de esto de maíz, y ahora vamos con los que se papeaban esos granos de maíz, vamos con los Corn Eaters, y era la E.C.Cobb and His Corn Eaters. Aquí estaba su hermano Jimmy Cobb a la trompeta y él pues tocando clarinete y tenor. Además, también está por ahí al piano Frank Melrose, Jimmy Bertram a la batería, que a veces también coge el xilófono. Voy a poner de los dos Stomps que hay, el Transatlantic Stomp. Yeah. Este tercer disquito que publicó lo hizo con un par de Stomps. Vamos con el siguiente, que era otra agrupación que se sacó de la manga, eran los State Street Stompers, pesados con el Stomp, y estaba aquí ya no su hermano, pero sí estaba, ojo a la guitarra, el gran Tampa Red, que era Hudson White Tucker. Y bueno, nuestro amigo toca soprano, saxo tenor, y también está por ahí Alex Hill al piano, está ahí algún silbato, no cazú, pero sí silbato. Vas a escuchar Rolling Mill, un test pressing. Hay tan pocas cosas publicadas que tenemos que tirar de rarezas. Este test pressing que no dio para un disco publicado, digamos, esto se guardaría, no sé dónde lo habrán sacado, y de algunas canciones que os estoy poniendo aquí en este disco, algo de información pone, hay que agradecérselo a Swaggy Records, que recopilan mucho material de este viejuno gracias a coleccionistas. Es un sello australiano y vamos, es la única oportunidad de escuchar todas estas canciones juntas en un disco del señor Johnny Cobb. Vamos a escuchar otro tema, que esto se llama Panama Blues, y aquí speaking está el señor Thomas A. Dorsey, no confundir con Tommy Dorsey, el trombonista. Era el señor George Anton, también se conocía así a este pianista, que era conocido como el padre de la música gospel. Allí en Chicago tenía, vamos, era el director musical de la Pilgrim Baptist Church. Y bueno, hizo composiciones muy famosas, el Take My Hand, Precious Lord. Y bueno, pues aquí le echa un cable a Johnny C. Cobb en este Panama Blues. Thank you. somebody grab again. Ain't got money of your own, grab somebody else. Couple that thing, Mr. Piano Man. Oh, here comes Junie Cobb with that mean sack. Stop that, Cobb. Stop blowing that sack. De Panama Blues con el gran Tampa Red tocando guitarra y canturreando el Thomas A. Dorsey y pocas cosas más ahí grabadas de este señor, que ya digo, tocaba muchos instrumentos, sería claro un show pelón en directo, en estudio pues agarraría los instrumentos con los que mejor se manejaba y hay muy poquitos registros. Os decía que trabajaba con la orquesta del señor Jimmy Noon y apenas grabó un par de temillas. Y además de escucharlos, pues va a servir como oportunidad de, bueno, escuchar al protagonista este, al señor Junie Cobb, tocando el banjo. Vamos con una grabación allí en Chicago, un 2 de marzo de 1929, ahí estaba el señor Jimmy Noon, el jefe, tocando clarinete. También había otro clarinete más, el señor Joey Poston, Johnny Wells a la batería, Junie Cobb al banjo, Bill Newton a la tuba y Alex Hill al piano. Venga, vamos con el primero de los dos temas que os quería poner. Este es el I Got a Misery, tengo una miseria. Thank you. Bueno, pues después de esta miseria vamos con el otro tema que registró con Jimmy Noon. Esto era la Apex Club Orchestra. Y vamos con otro tema con nuestro también protagonista Juni Sikov al banjo. Vamos con este It's Tight Like That. Estaba este It's Tight Like That, composición, por cierto, del padre del gospel, que nombrábamos antes y que se echaba un cante, el señor Thomas A. Dorsey. Aquí al cante se lo echaba George Mitchell. Y poco más hay del señor Juni Sikov. Hay un par de cosillas que grabó más o menos para estas fechas, así como yo creo que de despedida. No destacó mucho con esto del clarinete, ni con el saxo tenor, ni con el banjo, que ya tampoco se empleaba mucho en aquellos momentos, y acabó acompañando al piano a una cantante, y creo que se dedicó a la construcción. Algo de lo que estudió de arquitectura pues le quedaría. Escucharemos un poquito de su último que registró, pero ahora vamos a volver al gran Armando Pirón. Este sí que, bueno, estuvo trabajando muchísimo tiempo, y este sí que tuvo pues su éxito ahí en los locales de Nueva Orleans. Él era del sur, y vamos a escuchar, para ir finalizando ya el programa, unos cuantos temas. Esto fue registrado un 14 de marzo de 1924, ojo, en la ciudad de Nueva Orleans. Se editó en un disco para el sello OK. Eso es lo de menos, pero allí me imagino yo que marcharía la unidad aquella móvil que grabó a los búhos y a la casa aquella mitad camino del lago, que les dedicamos un programa. Bueno, pues allí en Nueva Orleans grabaron este Southern Woman Blues. ¶¶ women to strictly understand. I want you Eastern women to strictly understand. But them Southern women still can't take your man. Them Southern women, their God is a pain. Them Southern women, your God is a pain. They'll cut your loving right off from the main. The Eastern women work while the Southern women flirt. They're known to take your man, and they certainly think it's grand. This is what it's all about. Never let your man go south. Take my advice and watch your man each day. They're known to take your man, and they certainly think it's grand. This is what it's all about. Never let your man go south. Take my advice and watch your man each day. That's your man that'll send him to your side. Your man, better pin him to your side. If he's like that, train day, you're going to let him ride. Venga, y después de este Southern Woman Blues, vamos con el otro blues que registraron con Lela Bolden, este Seawall Special Blues. I got to drinking, but hardly keep from crying. I got to drinking, but hardly keep from crying. I got to thinking about that teasing brown of mine. I got to rambling, I got to gambling, couldn't win to save my soul. I got to rambling, I got to gambling, couldn't win to save my soul. I got to thinking about that man who stole my role. If you ever been down, you know just how I feel. I say, if you ever been down, you know just how I feel. These blues I got will make the newborn baby steal. I hate to hear that seawall special blow. I hate to hear that seawall special blow. like I feel today. If I feel tomorrow, honey, like I feel today, I'm gonna walk on down some lonesome right away. Bueno, pues ahí estaba este Sewell Special Blues con la cantante Lela Bolden. Esto se registró un 14 de marzo del 24. A la semana siguiente, Armando pues tocó con su banda y también registró un par de temas, y ya es lo último que se conoce de él. Ahí se quedó en Nueva Orleans tocando. En estos blueses hemos podido escuchar más nítidamente su arte tocando violín, pero aquí vamos con su banda. Os recuerdo, Piron's New Orleans Orchestra, y los músicos más o menos son parecidos. A destacar el Peter Bocage a la trompeta, también el que toca el banjo, Charles Bocage, que serán hermanos o primos, y el Robert Izaguirre, muy simpático, tocando el bajo. Venga, vamos con este también blues, Redman Blues, el blues del hombre rojo. Rojo, aún grabo otro tema más y se acabó. Así que nos despedimos de Armando J. Pirón, gran padre de esto de la música jazz allí en Nueva Orleans. También me voy a despedir de todos vosotros y vosotras porque ya es la hora. Por aquí ya se asoma Pepe y va a empezar con la casa en la mochila, en vivo y en directo. Así estamos, que nosotros tenemos que grabarlo un poco antes y siempre lo dejamos a última hora. Y le hacemos la puñeta ahí esperando Pepe. Venga, pues vamos a despedirnos con el señor Juni Sikov, que también ha sido protagonista. y vamos a escucharlo con su última grabación, con su Granor de Maíz, tocando saxo tenor, el último instrumento así con el que lo intentó, tocando también con su hermano, el tema este que vamos a escuchar, que además también cantaba. Y aquí pues canta este Once or Twice, que va a servir de despedida hasta el próximo programa. Sigan en sintonía aquí en Radio Topo. Chao y mucha salud. To do it but once or twice. In advance, you can always chance that once or twice. It's a crying shame to have the name of trying to do it four or five times. Take my advice and do it once or twice. You'll be feeling very fine. You can love her nice. You won't have to do it but once or twice. Kiss from the soul, then the story's told about once or twice. Of course you know you need a red hot flat. A beautiful girl, then it's tight like that. But you won't have to do it but once or twice. Thank you.